En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La verdad no es lo que se dice, la verdad está detrás. La verdad no es cómo nos vemos, la verdad es cómo nos ven. Hay más diferencias de las que creemos entre lo que hay afuera y lo que hay adentro de nosotros mismos. Solo una de cada 10 personas, insistimos, solo una de cada 10 son verdaderamente autoconscientes y saben de su estado de ánimo, de sus limitaciones, de sus defectos, de sus recursos. Y no es un estudio cualquiera, es un estudio que se acaba de publicar en The New York Times, basado en un trabajo a partir de 5.000 personas que han rellenado los datos. Pero hay una buena noticia: la capacidad de ser consciente se puede potenciar. La cifra no está cerrada, así que el objetivo es convertir la excepción en la norma. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar, que va a estar con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta, un hashtag que ya está a disposición de todos vosotros, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Y ya sabéis, esto es Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Convenció al presidente de los Estados Unidos y se puso en marcha la más avanzada, la más ambiciosa, la más grande de las investigaciones científicas de la historia, el proyecto BRAIN. El artífice de ese logro, Rafael Yuste, esta noche con nosotros en el Círculo Secreto, el hombre que más sabe en el mundo sobre el funcionamiento y los misterios de nuestro cerebro. Además, os vamos a contar algo más sobre esos experimentos terribles que varias empresas automovilísticas han efectuado con simios y hombres. Nos lo contará Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. También vamos a hablar de los selfies, de los peligros de los selfies, en Eureka con Mado Martínez. Y vamos a hablar también de Troya, de Elena de Troya, en Los Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Hoyz. Y también os vamos a hablar de un personaje, bueno, vosotros vais a poner las catalogaciones. Él dice que no es espía, pero es el que más manda en los espías de nuestro país. José Luis Cortina, o uno de los que más manda. José Luis Cortina, el protagonista de esta noche, valga la redundancia, en esta auténtica cortina de humo que extendió sobre su vida y que vamos a comentar aquí en materia reservada. Efectivamente, compañero de promoción militar del rey Juan Carlos, José Luis Cortina es uno de los espías más controvertidos que ha tenido España en el último siglo. Jefe de la unidad operativa, asesor de políticos, detenido tras el 23F, aunque absuelto. Acusado de la filtración de planes militares secretos, aunque absuelto. Enemigo o amigo del servicio secreto, según que director mande. Su empresa, el grupo Atenea, está en crisis. Algunos creen que puede ser el final de la carrera del militar y espía. Otros dicen que, a pesar de sus 80 años, seguirá en la pelea. Con Fernando Rada en materia reservada 2.0. Y se acaban de entregar hace tan solo unos instantes, ya sabemos cuál es la película, la gran triunfadora de los Goya, de la gala del cine español. Y aquí os contamos todas las novedades, toda la información con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Bruno? José Manuel, nos preguntamos y te trasladamos la pregunta, luego hablaremos más, pero ya hay una película gran triunfadora, ¿no? Yo creo que hay dos, Bruno, porque yo no sabría qué película es la que ha ganado esta noche. El Goya a la mejor película se lo ha llevado a la librería, la película de Isabel Coixet, estupenda película, sin duda ninguna. Pero Andía se ha llevado 10 Goyas, entre ellos, además del actor revelación, el Eco Sagardoy, yo creo que indiscutible, el premio al mejor montaje, la dirección de producción, la dirección de arte, la fotografía, el maquillaje, los efectos especiales, el guion original y la música. ¿Por qué a esta película no le dan el Goya los señores de la Academia? Yo creo que aquí están completamente majaretas ya, Bruno. Así que hay dos ganadores. Una película, la más importante, la directora ha ganado el premio al mejor dirección, la película de la librería de Coixet. Sí, pero la película que ha conseguido más estatuillas es Andía. Película, por cierto, en euskera, ¿eh? Efectivamente, película en euskera, película que tenía 13 nominaciones, ha conquistado 10 de esas 13, pero no el de la mejor película. La librería ha ganado 3, el mejor guión,

Muchas gracias y buenas noches a todos. Un auténtico placer. Has dado ese paso de gigante que lo dicen en la luna, pues tú lo has hecho con el cerebro. No. El placer es mío. Gracias. Fantástica, fascinante la conversación con una de las personas, uno de los neurobiólogos que más sabe en el mundo sobre el funcionamiento del cerebro humano, el responsable de la investigación que comenzó en el año 2013, la más importante, la que tiene más financiación de toda la historia de la humanidad, nada más y nada menos. Brain se llama el proyecto. Rafael Juste ha estado esta noche con nosotros. Ya sabéis, tenéis una etiqueta que podéis utilizar siempre que queráis, almohadilla rosa vientos en 20, que sirve entre otras cosas para dar vuestra respuesta a la incógnita de esta noche. ¿Quién es el personaje oculto? Más pistas. Que no sabemos si nuestros personajes, que son cantantes, son músicos, pues tendrán también algo especial en su cerebro. Seguramente que cuando lo mapeen, algo encontrarán. Bueno, recordamos que tenemos entre manos un cantante que ha decidido retirarse y que afirma que el mundo del espectáculo no le interesa en absoluto. Pero ¿cuál de ellos puede ser si este verano hará un concierto de despedida? Paul Simon, Neil Diamond o Ed Sheeran. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20 y decirnos quién puede ser. Y con almohadilla rosavientos 20 nos dice Isabel: yo creo que respecto al funcionamiento del cerebro estamos todavía en mantillas, es el gran desconocido y quedan muchos años por delante. Y nos dice Javier también con almohadilla rosavientos 20: llueva o nieve, salga o no salga, cada noche del sábado a eso de las 2, siempre pendientes de Fernando Rueda. Llega ya mismo. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, otra vez. Again. No, Silvia. Again. Cortina de humo vamos a atender esta noche. ¿Cuántas cortinas de humo ha extendido Cortina? Bueno, pues fíjate que su vida es una cortina. Su vida es una vida absolutamente apasionante, absolutamente interesante, una vida en que se ha movido en los aledaños del poder siempre y en todo momento, a pesar de que muchas veces ha permanecido como debe permanecer un espía oculto, ¿no? Un espía que reconoce o que dice que no ha sido espía. Bueno, vamos a presentar un poquito la figura de José Luis Cortina. Posiblemente no suene el apellido por otra cosa, no. Vamos a hablar de José Luis Cortina, un alto mando del ejército que llegó a ser un alto mando, aunque no lo reconoció o no sabemos exactamente qué pasó, de los servicios de espionaje. Fue el jefe de los espías durante un tiempo. Bueno, vamos a ver, José Luis Cortina es lo que tú has dicho, pero con José Luis Cortina hay que ubicarle. Nació en 1938 y este año cumple los 80. Esto es muy importante porque este año también cumple los 80 el rey Juan Carlos. Uh-huh. Curioso porque, lo digo así contado como una anécdota, porque Cortina es compañero de promoción del rey Juan Carlos. Ajá. Estuvieron juntos en la academia. Después, hay un dato importante para entender la vida de este hombre, y es que entró a formar parte del grupo Forja, cuya definición, según Iñaki Anasagasti, el miembro del Partido Nacionalista Vasco, que ha estudiado mucho también el tema de los espías, dice que Forja fue una confusa organización de corte sectario y semiclandestina creada por el capitán Pinilla y el sacerdote jesuita José María de Llanos durante unos ejercicios espirituales de 1951. Es muy importante este grupo, porque a este grupo pertenecían una serie de militares que luego coincidieron en el mundo del espionaje. Entre ellos, uno de los grandes amigos de Cortina, que es Javier Calderón. De hecho... Pero perdóname, Fernando, esto que estás diciendo a mí me hace pensar que Cortina es uno de esos muchos, no todos, pero uno de esos muchos, que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? ¿En qué sentido lo dices? Pues que luego hizo cosas muy poco religiosas y muy poco bondadosas, que se supone que deben ir en consonancia con aquellas cosas que pedía y por las que rezaba. Bueno, esos ejercicios espirituales. Fíjate que... Porque espiritualidad, poca, ¿eh? Ya. Sin embargo, fíjate que al final cada uno actúa motivado precisamente por cosas que a veces no podemos entender. Y yo estoy seguro que la motivación de Cortina fue... todo este tipo de cosas, el compañerismo, la amistad, en este momento la religión, sin ninguna duda, ¿eh? Porque fíjate que a través de aquí, de Forja, se constituye un grupo de amigos. Y ese grupo de amigos son los que se van protegiendo. Y entonces este grupo de amigos acaban en el Alto Estado Mayor, a principios de los años 70, y acaban en inteligencia del Alto Estado Mayor. Hubo un momento en que se crea el SECET, que es el antecesor del CSI y del CNI, y se pone como director del SECET a José Ignacio San Martín. José Ignacio San Martín no admite ni a uno solo de los miembros de Forja en el SECET. Por lo tanto... Los miembros de Forja son los que, digamos, de alguna forma tienen una importante presencia en el Alto Estado Mayor, pero no son bien vistos en el SECET. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega el año 1977, se unen el SECET y la inteligencia del Alto Estado Mayor, y los que toman el poder son los que proceden de inteligencia del Alto Estado Mayor. Y poquito a poquito, este grupo Forja se va convirtiendo en el controlador del CECIT. Pero con otro dato que es muy importante... Es un grupo de poder, un grupo oculto, ¿no? Es un clan total. Pero lo que llama la atención es que viene de otro régimen. Sí. Que veían la democracia como algo pernicioso, ¿eh? Efectivamente. Y ahí voy a hacer una segunda cita, para no decirlo yo, de Anasagasti, sobre otro tema que es lo que complementa perfectamente Forja, que es Gotza. Anasagasti dice que ese mismo clan de militares marcados con el genoma monje militar espía, entre los que cita a Florentino Ruiz Platero, a Calderón, a José Luis Cortina... Repite. Monje militar guión espía, colaboraron con la Sociedad de Estudios Políticos GOTSA, Gabinete de Orientación y Documentación, un instrumento creado por el entorno de Manuel Fraga en 1974 para alumbrar, en febrero de 1976, Alianza Popular. ¿Qué fue GOTSA? GOTSA fue un think tank, ¿no?, de ideas y de todos. Curiosamente, en ese think tank participan activamente el grupo Forja. Participa activamente, todos los que os he dicho. Que curiosamente, estos están colaborando en los años 70, son los que controlan el CSID por pasos, ¿no? Desde el 77, primero hay dos directores militares, después hay un vacío que ocupa Javier Calderón. ¿Y quién es el jefe de la unidad operativa del CSID? Por lo tanto, el que controla los grupos operativos. ¿El jefe de todo esto, para que nos aclaremos? El jefe de las misiones clandestinas, el jefe de todo esto, es José Luis Cortina. Aquí llego. Y nos encontramos aquí con... Aquí cuadra el círculo. Claro. Fijaros la importancia que podríamos estar hablando... Perdona, es que aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que... ¿Cómo no va a ser necesaria una segunda transición? ¿Nos tenemos que enterar de todo esto? ¿Lo tienen que poner los libros de texto? Yo lo que veo y que hay que ratificar es que el mundo es un pañuelo. Tú fíjate, con la cantidad de gente y al final se queda todo resumido Claro. En el grupito. Fíjate que no hemos hablado de todo, porque nos extenderíamos muchísimo, ¿no? De todo lo que hizo Forja, que hicieron muchas misiones, es verdad, muchas misiones de ayudas y de cosas, y el padre ya, no, sin ninguna duda. Pero este grupo surge de ahí, este grupo colabora con Gotza, colabora de alguna forma con Fraga, le ayuda con ideas y tal, y de repente estamos el 1981, el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero asalta el Congreso de los Diputados. En una operación que inicialmente pensamos que son unos guardias civiles, después se une Valencia, que sacan los tanques a la calle, el teniente general Miranda del Bosch, después nos enteramos de que también está implicado Alfonso Armada, que era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, y posteriormente nos sorprendemos ante la noticia de que ha sido detenido y procesado el jefe de la unidad operativa, José Luis Cortina, su segundo en la unidad operativa, Vicente Gómez Iglesias, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que no se sabe muy bien por qué, pero los que dan, de alguna forma, los nombres de esa presencia en el golpe, de los agentes, de los jefes de la unidad operativa, son precisamente Juan Rando y Diego Camacho, básicamente Juan Rando. ¿Qué va a estar con nosotros ahora? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Juan Rando es actualmente es un abogado penalista en Madrid, un abogado de éxito que lleva las investigaciones como aprendió él en la unidad operativa y que aquel día pues se encontró con que descubrió que algunos compañeros de la unidad, de una forma absolutamente secreta, habían conducido unos coches que habían acompañado, llevado, guiado los autobuses de guardias civiles comandados por Tejero hasta el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, él empezó una investigación, facilitó datos a su jefe, al jefe de seguridad de la unidad, a Diego Camacho, que también hizo sus investigaciones, ya los llevó a cabo, y gracias a ese trabajo tan enorme, fue tan absolutamente agradecido que cuando Cortina se enteró de lo que estaba haciendo, intentó hablar con él, Rando se mosqueó, le dio largas y en las semanas posteriores sufrió varios intentos de asesinato organizados por sus compañeros. Mejor va a ser que nos lo cuente él, porque tiene historias. Bueno, ahora, como decías, Fernando, es un abogado penalista de éxito en Madrid, pero fue una persona importante en ese grupo operativo que estaba comandado por este personaje, por esta auténtica cortina de humorista. Esta noche con nosotros, Juan Rando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bruno, ¿dónde estabas tú aquel día? Pues yo estaba en el chalet donde que era la unidad de mando de la agrupación operativa de misiones especiales que mandaba José Luis Cortina. Por lo tanto, estabas junto a él, eras una persona que sabe muy bien qué es lo que pasó. ¿Cuál es la opinión tuya, después de haber vivido en primera persona lo que ocurrió aquel día, sobre esa sentencia judicial que él les culpó absolutamente de todo? ¿No tuvo ninguna responsabilidad el 23F? Bueno, una cosa es el resultado del juicio y que él les culpara, y otra cosa es el resto de las circunstancias que confluyen sobre la participación y que indican con claridad la participación de la unidad que él mandaba en el golpe de Estado del 23F. Él, efectivamente, fue absuelto, pero no es menos cierto que fue el capitán Gómez Iglesias, que estaba a sus órdenes inmediatas y era uno de sus hombres de máxima confianza, sí fue condenado por el 23F. No es menos cierto que el famoso capitán Sánchez Valiente, aquel que sabemos que salió huyendo con el famoso maletín donde iba el gobierno que estaba previsto que tomara el poder, pues este estaba también destinado en la unidad que mandaba Cortina. Cuando Cortina, Juan, dice que es falso lo que tú estás comentando, que esa unidad que él mandaba participó en el 23F, tú como buen abogado, ¿puedes demostrar que realmente el que miente es él? Sin duda, sin duda. Vamos a ver, yo aquella tarde estaba en la planta baja y él estaba en la primera planta del chalet, y cuando llegó uno de los hombres de una unidad que yo mandaba y llegó alarmado, y entonces a mí me pidieron que el segundo jefe de la unidad, el segundo jefe de la unidad me pidió que le llevara porque tenía que coger un coche. Tenía que coger un coche porque él se había dejado su coche operativo, se lo había dejado dentro del perímetro que después había securizado la Policía Nacional en el Congreso, y era necesario que volviera para intentar sacar aquel coche de allí. Y es cuando yo le llevo a este hombre, Rafael Monje, cuando yo le llevo a otro sitio, a otra base donde se le iba a entregar otro coche, cuando este me cuenta que habían participado y que ellos, él con su equipo, había dirigido los autobuses que procediendo de varios sitios diferentes en una tarde muy complicada de invierno y a una hora muy difícil para la circulación en Madrid, habían conseguido que todos llegaran en una misma oleada al Congreso. ¿Por qué? Pues porque si no llegaban en una oleada, pues el primer autobús que llegaba iba a despertar la alarma, iba a ser detenido por las fuerzas de seguridad del Congreso, y a partir de ahí todo se iba a ir al traste. Que llegaran los autobuses en una sola oleada procediendo de sitios diversos era el punto crítico de aquel golpe de Estado. Y esto lo hicieron estos hombres sobre los que yo teóricamente había sido su jefe. Y sin embargo, para la historia queda otra cosa, ¿no? ¿Cuándo se sabrá o cuándo se oficializará la verdad sobre lo que ocurrió ese 23F? Supongo que es un deseo que llevas tú teniendo dentro desde entonces, desde 1981, porque es muy injusto que para la historia quede que fue una cosa de Tejero y ya está. No, fue una cosa de mucha gente, entre ellos de los que estamos hablando hoy. La participación de Cortina y su implicación en aquel golpe de Estado no solamente acusaba yo. Tejero también dijo en diferentes declaraciones, estuvo hablando de las reuniones previas que él había mantenido con Cortina. Por otra parte, cuando trasladó un compañero mío, Diego Camacho, cuando trasladó al entonces factotum del Servicio de Inteligencia, Javier Calderón, cuando le trasladó lo que yo sabía, pues casi inmediatamente después, un 15, 20 minutos o media hora después, él empezó a llamar insistentemente a mi casa. Eso de que él dice en la respuesta que le da por escrito a Fernando Rueda, que yo nunca estuve amenazado o que la policía, que no se dio traslado a la policía de los atentados que yo sufrí, esto es sencillamente falso. ¿Por qué es falso? Bueno, aquella misma tarde, cuando yo pude hablar con él, Cortina me citó a la una de la madrugada, recordemos, en febrero, a la una de la madrugada, en el centro del Parque de Berlín. Pues cabe imaginar que no me citaba allí, a esa hora no hay chiringuitos abiertos, y es difícil imaginar que me invitara que me ordenara que fuera allí a reunirme con él para tomar café o tomar una copa, ¿de acuerdo? Pero es que después yo me volví a reunir con él unos días después, porque yo no fui esa noche. Y visto que no fui, él me volvió a dar otra cita, esta ya en el Hotel Mindanao, para desayunar. Como ya era un lugar público, tomando todas las precauciones posibles, yo fui a ese desayuno. Y en este desayuno él me ofreció pues cambiar mi vida, que yo era un hombre de una gran valía, que él se acababa de dar cuenta en ese momento, que estaba dispuesto a cambiar mi vida y que me iba, pues, si no a hacer rico con estas palabras, que desde luego mi vida iba a cambiar como de la noche a la mañana, porque me esperaba un porvenir brillantísimo. Como yo le dije que sí, que no se preocupara, porque naturalmente no me iba a enfrentar en aquel lugar con él y con su equipo de seguridad, ni con las personas que pudiera tener en las inmediaciones del hotel, yo no le llevé la contraria, le dije que sí, que sin ningún problema, pero lo cierto es que yo continué trabajando para desmontar aquel golpe de Estado, aquella organización que había hecho posible el golpe de Estado, porque lo que es claro es que los militares, para quien no lo sepa, normalmente no imaginamos, no diseñamos una operación en un solo acto. Se diseña una operación con plan A y plan B alternativo, incluso plan C. Es decir, había fallado el golpe, pero lo que venía después era peor. Bien, pues días después de aquello empezaron los atentados contra mí. Empezó el primer atentado contra mi moto, empezó después otro atentado, un intento de secuestro, que no se dio parte a la policía, pues naturalmente. ¿Cuántas veces el servicio de inteligencia iba a trasladar sus trapos sucios a la policía? Eso es sencillamente increíble. Ahora, en el servicio de inteligencia sí que constaban todas las investigaciones que se habían hecho a propósito de esos atentados que yo había sufrido. Ítem más, en una ocasión que me destrozaron mi moto, pues el servicio pagó la reparación de la moto. Por lo tanto, se cae por su propio peso lo que él dice, que no se dio traslado a la policía, pues naturalmente que no se dio. Si el servicio estaba para investigar sus trapos sucios, sus operaciones más sucias, y le íbamos a informar a la policía. No sé si con esto respondo a tus preguntas. Creo que respondes totalmente. Juan, una cosita. Sí. ¿Es hoy en día Cortina un hombre protegido? Sí, claro, sin la menor duda. O sea, en la actualidad, Cortina pues está protegido por el director del servicio de inteligencia. Pero vamos, no me cabe la menor duda. Entre ellos hay una relación muy estrecha, y teniendo en cuenta lo que Cortina sabe, porque él no está... No, yo, para mí, efectivamente, hay una relación de amistad entre el director del Servicio de Inteligencia y José Luis Cortina. Hay una relación de amistad hasta cierto punto, pero a él lo que le protege es el conocimiento que tiene de cuáles eran las interioridades del golpe de Estado del 23F. Supongo que se está más tranquilo, ¿no? Ahora, siendo abogado penalista, que con estas historias de espías terribles, con unas cosas ahí que uno sabe que, bueno, que también siendo abogado también es delicado, ¿no? Pero a veces hace falta una vida un poquito más tranquila, ¿no? Sí, sí, bueno, en mi caso vivo, me apasiona mi profesión actual. Yo pedí el retiro de mi profesión como militar y como agente del servicio, y bueno, estoy contento con mi vida, pero desde luego sí que me indigna que aparezcan en la prensa cartas de réplica falaces, como la que en este caso ha respondido José Luis Cortina a Fernando Rueda. Juan Rando, muchísimas gracias una vez más por tu honestidad y sinceridad y por decir las cosas muy claras, clarísimas, han quedado una vez más aquí. Gracias, Juan. Bueno, gracias por ser así. Gracias a vosotros, y digamos que esto es a beneficio de la historia. Y a beneficio de la historia lo que nos está contando, lo que nos ha contado Juan Herrando, que demuestra con sus palabras que quien tiene la información, en este caso Cortina tiene la información sobre lo que ocurrió, sobre esas alcantarillas del Estado, tiene el poder, y él está en el poder, todavía está en lo más alto del poder, aunque no llevaba un título, ¿no? Y hay unos cuantos poderosos así. en nuestro sí, país. Pues sí, bueno, él mantiene los contactos y los ha mantenido siempre, y esto no es una cosa que nosotros podamos decir, sino es una cosa que es real, porque cuando Cortina abandona el ejército, por cierto, unos meses antes, hay una filtración de unos papeles al Mundo, de unos planes llamados Papataco y Papagolf, que son planes que ha elaborado el ejército para la primera guerra del Golfo, no la guerra de Bush II, sino la de su padre. Se le acusó de haber filtrado esos papeles. Tampoco se demostró nada y, de hecho, quedó absolutamente su imagen absolutamente limpia. Entonces, luego él coge, ya abandona el ejército, él quería haber ascendido a general y ciertamente estuvo en la lista. Estuvo en la lista, por cierto, que la lista la hacía un general que se llamaba Javier Calderón, que le incluyó en la lista para el ascenso a general, y fue el ministro de Defensa, Narcís Serra, el que le quitó de la lista y no le dejó ascender. Pero luego, ya en la vida civil, él crea su propia empresa, Ido Sube, dedicada a temas de seguridad y de inteligencia, y cuando llega el Partido Popular, en el año 1996, bueno, pues se beneficia de esos contactos que él había tenido y todo su grupo había tenido con Gotza, y cercano al Partido Popular, ¿no? Su íntimo amigo Javier Calderón es nombrado director del CESID y, bueno, pues cambia un poco esa vida de apartado que llevaba. Javier Calderón le empieza a invitar a uno de los actos más abiertos, pero de dentro, y es a la celebración de la fiesta de Navidad. Empieza a ser invitado. Y luego empieza, digamos, ya a tener una vida próspera, su empresa, una empresa en la que él no participa, que en la que es una empresa familiar, en la cual es accionista su mujer. Empieza Ombuds, empieza a recibir jugosos contratos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. De hecho, Ombuds suministró cientos de escoltas a cargos públicos amenazados por ETA. Es decir, que con el PP el asunto les va bien, y lo único es que en el CESID se produce una situación complicada cuando el director Javier Calderón le pasa un informe sobre ETA. Y, bueno, Ramón Ichazo, el director de Inteligencia Interior, descubre que en ese informe, que se cuenta que lo había elaborado Cortina, ven que está hecho con informaciones que ellos mismos habían hecho, ¿no? Cortina no hacía misiones operativas ahí, en ningún caso. De hecho, presentó su dimisión y Calderón le sustituyó por otro, que se llamaba Peces, era un alias, que curiosamente también dimitió por el mismo motivo del informe. Pero bueno, Calderón se fue, llegó de Escallar y se le encontró en la primera fiesta de Navidad, se le encontró. Y claro, se quedó absolutamente alucinado y le preguntó a su número 2 que qué hacía este ahí. Y dice, bueno, es que nosotros le invitábamos. Y de Escallar ordenó que se le retirara de la lista. Es decir, ya Dezcallar, es que a esa fiesta nos invitan a los que han salido mal. Es decir, a esa fiesta no ha ido nunca Perote, a esa fiesta no ha ido nunca Juan Rando, y sin embargo había ido el implicado en el 23F. ¿No? ¿Qué fiesta? Tienen que ser interesantísimas las conversaciones, ¿eh? Sí, imagínate. Madre mía, ¿no? Poder poner un micrófono ahí que se sabe todo. O sea, es que estando en un sitio de esos conoceremos todos y ya le damos 2 copas al de adelante y, bueno, y larga todo lo que tiene que largar. Claro. Y como es Navidad, hace el caganet, si es necesario. Bueno, pero es un acto público en el cual los agentes invitan a esos otros agentes, no a todos, pero invitan a esos agentes para tomar una copa. Es un acto muy abierto, muy, muy esto. Pero claro, no invitas a los que han salido mal y, sin embargo, claro, a este sí le invitas. Pero bueno, él montó su propio grupo, el grupo Atenea, dedicado a temas de Seguridad y Comunicación, y sacó una revista que se llamaba Atenea. En ese, en esa mancheta con la gente, digamos, que controlaba el grupo, se demostraba el poder de el coronel Cortina. Ahí aparecían un antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, 5 tenientes generales, un almirante y un general de división. 3 de ellos, además, espías. Es decir, que las vinculaciones que tenía, las relaciones que tenía en el ejército, eran absolutamente buenísimas, ¿no? Luego, de hecho, sacó una revista que se llamaba One Magazine. Pero bueno, él estuvo ahí con todos sus problemas, con todos sus líos y tal, y hubo un cambio en el CSID, se fue Alberto Sainz y llegó Félix Sanz. Félix Sanz es un teniente general, lo más alto, y que, bueno, pues es amigo también de José Luis Cortina. Y entonces esto lo visualizaron esa relación sin ningún problema en una feria de Homsec, que es una feria militar que organizaba José Luis Cortina, donde ahí se pudo visualizar y fotografiar al director del CNI hablando animadamente durante mucho tiempo con José Luis Cortina. Y hasta tal punto que en 2015 se conmemoraron los 50 años de la creación de la unidad operativa del Servicio Secreto, y se aprovechó para decir, bueno, pues que sea la primera visita del nuevo rey, del rey Felipe. De hecho, fue la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Ahí fueron los altos cargos de la unidad, fue una reunión secreta, pero también se invitaron a cargos destacados que había habido en el pasado. Entre esos cargos no se invitó, por cierto, por ejemplo, a Juan Perote, que había sido el jefe de la unidad, o a tantos otros. Pero mira por dónde, sí se invitó a un acto al que además iba el rey, sí se invitó a José Luis Cortina. Pero eso es porque le tendrían en alta estima, claro, si no, no se le invita. Claro, claro. ¿Qué es lo que podía haber detrás de una frase de Cortina que no se traslada con Almadía Rosavientos, uno de nuestros oyentes? Es una frase del juicio del 23F en el que él estuvo. Y dijo lo siguiente, Cortina, en ese juicio: como me jodan, saco hasta lo de Carrero Blanco. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues mira, esa es una frase que se le atribuye, que él dice que no la da, que no la dijo nunca, y se le atribuye esa frase porque durante la mañana de una sesión del juicio, el fiscal parece ser que estuvo dándole estuvo muy duro en el interrogatorio. Luego, a la hora de la comida, alguien escuchó esa frase, que repito, él dice que no dijo, y sin embargo por la tarde el final del interrogatorio fue absolutamente suave. El problema es que ahí se supone que se refería a que lo de Carrero era que hubo algo a ver si se me entiende el sarcasmo, una coincidencia. Y es que se refería a una coincidencia, y es que el día que Carrero Blanco le pusieron la bomba y su coche saltó por los aires, muy cerca de allí había un coche operativo del servicio del servicio secreto. ¿Qué hacía ese coche operativo ahí? Pues, comillas, una coincidencia. Porque él nunca fue espía, eso dice, ¿no? Sí, ahora en unas declaraciones que ha hecho a Joaquín Vidal en el Grupo Mercados, dice textualmente: nunca he sido espía, sí miembro del CSID. Este es el típico juego, ¿no? Él quiere decir que nunca ha sido espía porque él no ha llevado a cabo operaciones de espionaje y tal, ¿no? Cuando yo creo que de lo que se le acusa en el 23F fue la típica labor de espía. Hay que recordar que Tejero y Armada reconocieron haberse encontrado con él, incluso detallaron dónde habían sido esas entrevistas, en la casa del padre. Es decir, Tejero dijo textualmente, a ver si te digo el nombre de la calle, en la calle Biarritz número 3, en el distrito de Salamanca, en el piso 3D, Tejero dijo que ahí se había encontrado con Cortina, que era la casa de su padre, en la cual todavía él, Cortina vivía con su padre. Es decir, que dieron todos los detalles para demostrar que había habido lo que son unas labores de espía. Pero bueno, son juegos. Yo no soy espía, yo soy esto, cuando todos sabemos que hay muchos que no les gusta, pero en el fondo todos saben que son espías. Sí, pero espías. Estaba en todas las salsas metido el amigo. En todas, era una cosa, imagínate, ¿no? Como la CIA también está en todas las salsas, hoy lo vamos a saber aquí, en La Cosa Nostra. Porque vamos a... La Casa Nostra. Porque en La Casa Nostra vamos a descubrir junto a Fernando Rueda cómo la CIA también tiene una red en China, ¿no? Efectivamente. La tapadera le había funcionado a la perfección hasta ese momento. Era uno más de los miembros del consulado estadounidense en la ciudad china de Chengdu. Nació en el país asiático, del que mantenía la nacionalidad, el funcionario, cuyo nombre no ha sido revelado, salió de la delegación como muchos otros días, cuando fue interceptado por dos personas que, por sorpresa, le introdujeron en una furgoneta. Nadie conoció su paradero durante unos días, hasta que el contraespionaje chino informó de que le habían detenido e interrogado. Había reconocido por escrito que había traicionado a China. Un acuerdo secreto con la CIA permitió su salida a Estados Unidos. Corría el año 2010 cuando ese suceso extraño dejó de ser un caso aislado. En las siguientes semanas se produjo otra desaparición, en este caso sin que hubiera noticias. Langley, la sede de la CIA en Virginia, ataron cabos. Dos miembros de la red de espionaje montada en China habían sido descubiertos. Algo pasaba. La confirmación a su temor se produjo en las siguientes semanas y meses. Hasta 20 integrantes de lo que creían una sólida red de infiltrados en la estructura política y económica china desaparecieron sin explicación. Muertos, encarcelados, oficialmente desaparecidos. El drama atufó las alturas de la CIA y llegó a la Casa Blanca. Obama autorizó una mega investigación en la agencia para encontrar al culpable de lo que era una de las peores filtraciones de la historia. Los resultados no tardaron en llegar. En abril de 2017, agentes de la CIA que seguían a un miembro de la embajada china le vieron comprar un móvil en Washington. La NSA puso sus anteojos sobre él y descubrieron que fue encendido tiempo después por una funcionaria del Departamento de Estado, Candace Mary Claiborne. Un éxito que les permitió hincar el diente en la red del servicio secreto chino en Estados Unidos, pero que no les llevó a explicar el fracaso propio en China. Las investigaciones terminaron dando resultado hace unas semanas. El sospechoso fue Jerry Chun Xin Li, un chino nacionalizado estadounidense que había servido en el ejército y desde 1994 y hasta 2007 en la CIA. ¿Quién mejor para espiar a los chinos en su territorio que un chino estadounidense? Pero el asunto se les volvió del revés. ¿Quién mejor que un chino estadounidense para traicionar a los americanos ayudando a su país natal? Tras abandonar la CIA, Jerry Chun trabajó para varias empresas estadounidenses que querían hacer negocio con China, una perfecta tapadera para hacer su trabajo sucio. Las sospechas debieron recaer sobre él hace tiempo, pero en espionaje nada vale sin la demostración. Según la filtración de la CIA, Jerry Chun fue detenido en el aeropuerto de Nueva York tras haber decidido volver a vivir en Estados Unidos con su familia. Investigadas sus pertenencias, le descubrieron dos agendas en las que figuraba la información sobre los 20 agentes desaparecidos en China y sobre numerosos planes secretos que no debería haber conocido. Hoy os he traído esta historia sabiendo que hay una parte oculta que nunca conoceremos. ¿Quién delató a Jerry y cómo pudo cometer el salvaje error de entrar en Estados Unidos con esa información encima? Así es la vida en el espionaje. Nunca te fíes de nada ni de nadie. Fíjate esa frase que dices, me hace recordar otra, más genérica, no hablando de este mundo del espionaje, pero de la vida, ¿eh? De lo que escuches, cree la mitad, y de lo que veas, nada. O sea, que fíjate que no hay que creer nada, hay que pasarlo todo por el pensamiento crítico de cada uno, analizarlo, y después, utilizarlo, ¿no? Y incorporarlo a nuestro sistema de creencias, pero a veces nos dejamos llevar por las apariencias. En más de una ocasión ponemos nuestro cerebro a cero, apagamos el interruptor, entonces que nos metan absolutamente todo. Bueno, pues cuando nos meten todo, es el mundo, es la realidad. Por eso fíjate que hoy hemos visto cómo un alguien que estuvo metido en un golpe de Estado dice que a él, él nunca le investigaron y cómo ha demostrado Rando era falso, pero como aquí incluso la CIA nos da una versión de cómo han detenido al topo, que le han detenido, que ha vuelto a Estados Unidos con toda la información encima, cuando sabemos ya que los espías no cometen esas barbaridades. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Imagen espectacular trae a su portada la revista Año Cero este mes. El tema de portada se titula Vampiros del siglo XXI. Y precisamente la investigación, el trabajo, el ensayo, el autor de ese reportaje va a estar esta noche con nosotros. Está esta noche con nosotros porque parece ser, bueno, que esos vampiros del siglo XXI existen, están en las redes, están en el mundo actual, se han transformado. ¿Verdad, Javier? Arrías, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, al menos eso piensan ellos, ¿no? Que son vampiros. Hay una, bueno, pues todo un conjunto de un grupo de gente que piensa que lo son. Algunos son consumidores de sangre, otros son vampiros psíquicos, o eso creen ellos. Lo que sí que es cierto es que esto demuestra que, fijaré lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Que el vampirismo es un mito que sigue vivo todavía hoy. Sí, perfectamente. Además es una cosa que, bueno, siempre me ha chocado, ¿no? Porque siempre he tratado el tema del vampirismo desde el punto de vista del folclore y lo reflejé, ¿no? En una obra llamada así, Vampiros. Pero siempre me ha sorprendido, ¿no? La cantidad de gente que te cuenta, pues, esas experiencias, ¿no? De estar hablando tranquilamente con alguien, siempre la misma persona generalmente, y que se quedan, pues, absolutamente exhaustos. Raro es la reunión de amigos donde si sale el tema, alguien no tenga una experiencia que contar en ese sentido, sino prácticamente todos los que están. ¿Y los vampiros actuales se creen vampiros o solamente tienen una fascinación por esa estética y la historia de los vampiros clásicos? Pues tenemos de todo. Tenemos de gente que sigue lo que se llama, o llaman en Estados Unidos, el vampire lifestyle, es decir, el estilo de vida vampiro, gente que sencillamente lleva una estética, algunos que la llevan al extremo y que incluso pues duermen en ataúdes, ¿no? Pero hay gente que lleva esa cosa todavía más lejos, ¿no? Y que incluso pues lo convierte en una religión o lo convierte, o se agrupan en covens y en sociedades donde se practica pues lo que podríamos llamar magia póstuma en algunos casos, o técnicas pues para desarrollar, en el caso de los vampiros psíquicos, con los que creen serlo, esas técnicas para poder absorber y drenar la vitalidad de la gente con mayor eficacia, por decirlo así. Se habla mucho de vampiros psíquicos. ¿Qué son? ¿Existen en realidad? Pues sería curioso saberlo. A lo mejor la ciencia en un momento dado pues encuentra una explicación, ¿no? A ese fenómeno de que ante determinadas personas pues otras sientan el quedarse exhaustos. A lo mejor queda después de todo en un efecto químico o molecular, quién sabe. Pero desde luego la teoría que está detrás de todo esto, la más antigua, es que aparte de nuestro cuerpo físico tenemos una vitalidad y que habría gente que sería capaz de drenar esa vitalidad de forma directa en contacto con nosotros. Lo que está claro es que ahora mismo es una creencia, nadie cree prácticamente, salvo en algunos lugares que aún quedan, y hay gente todavía que lo cree, que un muerto pueda salir de la tumba a beber la sangre de nadie, pero fíjate que el concepto o el mito del vampiro psíquico es algo que sí que está muy extendido. Buena parte de la población cree en ello porque creen haber vivido experiencias de ese tipo. Las redes y otros avances de las tecnologías actuales han servido para que las comunidades vampíricas tengan un desarrollo más importante en este tiempo, en el siglo XXI? En algunos casos sí, sobre todo en Estados Unidos, donde hay comunidades más o menos abiertas, donde uno puede encontrar pues foros, donde intercambian experiencias, y hay gente que se acerca, a veces jóvenes, que se acercan al tema pensando, atraídos también por esa temática, pensando que son vampiros psíquicos, y encuentran ahí a sus ires o maestros que les enseñan a pulir esas, llamémosle entre comillas, facultades. Luego, en Europa, el tema es mucho más cerrado, es más oculto, se trabaja más en sociedades pues muy secretistas, donde se practica pues la magia ritual de todos tipos, generalmente está basada en la magia de Aleister Crowley, en la magia del caos que creó en su momento Austin Speer, y son pues bastante más crípticos, mucho más herméticos. Vampiros del siglo XXI es un tema que hemos tratado, está en este reportaje, pero lo hemos tratado con su autor, con Javier Arries. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Vampiros del siglo XXI, un tema que está en la portada de este número, el número de febrero de la revista Año Cero. Revista que presenta otros temas, que nos habla de pirámides, que nos habla de los secretos, de un parapsicólogo de la CIA y de muchas otras cosas, como ese documento, esa información top secret sobre las armas de microondas contra civiles. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, queda una hora por delante con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos vamos a hablar de cine, de esos Goya con José Manuel Esquivar en su callejón. Por supuesto, esta noche la información ha estado ahí en los premios Goya. Vamos a hablar sobre los peligros de los selfies en Eureka con Mado Martínez. Atención a todo lo que nos va a comentar. Va a dar mucho que hablar. Con Almadía Rosavientos en 20 podéis mandar vuestra opinión, lo que queráis, porque la verdad es que el peligro de las redes sociales investigado por la ciencia va a dar muchísimo que hablar. Y vamos a estar en las señales del fin del mundo. Javier Sevillano ha contactado con el presidente del proyecto Gran Simio, con Pedro Pozas, que nos ha comentado cosas muy interesantes a propósito de eso que se ha sabido esta semana, los experimentos con simios y humanos que han realizado varias empresas automovilísticas en Alemania. Una información terrible y que nos habla de cómo un cáncer de la historia de la humanidad sigue todavía presente hoy en día y se hacen cosas verdaderamente terribles, ensayos terribles. Mañana os vamos a hablar también en la tertulia Zona Cero de alguna cosa parecida, de cruces entre simios y cruces entre hombres, pero estos experimentos que se han efectuado anteayer son verdaderamente terribles. Nos lo va a comentar Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo, pero antes, al comienzo de esta hora, vamos a resolver la incógnita de esta noche, vamos a saber quién era el personaje oculto. Os hemos ofrecido una serie de pistas, habéis participado con Almadía Rosavientos 20 y el resultado, Silvia. Pues el resultado es que los tres cantantes han comentado que se quieren retirar. Mira tú por dónde, Neil Diamond sufre Parkinson y ha decidido dejar los escenarios a sus 76 años. Ed Sheeran, que es mucho más joven, ha decidido también dejarlo temporalmente para crear una familia, se va a casar, quiere tener hijitos y quiere tener tiempo para dedicarse a ellos. Por tanto, lo habéis adivinado. ¿Quién es nuestro protagonista esta noche? Es Paul Simon. Estaba esperando que me saludara. Ah, que también ha anunciado que se va a retirar o no. Sí, Simon también. ¿Y cuántos años piensas tú que tiene Simon, Paul Simon? Pues los mismos que yo anunciando eso. No, esos son los Rolling. Bueno, Paul Simon es de los que dice, he salido de los titulares, se puede decir que me retiro. Bueno, pues tiene los mismos que Neil Diamond. Tiene 76 años y va a ofrecer este verano en Londres su último concierto, como él ha comentado, titulado Actuación de Despedida. Paul intentará que sea una despedida multitudinaria porque va a cantar en el Parque de Hyde Park de Londres el próximo 15 de julio y no lo hará solo. Lo hará acompañado de los cantantes Bonnie Raitt y James Taylor. A ver si cumple su palabra, porque como antes mencionaba, los Rolling llevan años y años diciendo, este es el último concierto, este claro, es el último concierto. Y no hay manera. Cuando se ha descubierto que se convierte en noticia, que se convierte en información, que la gente se olvida muy pronto de las cosas, ¿sabes qué se dice? Dice, me retiro hoy, mañana me volveré a retirar, pero me retiro. Como los toreros, me retiro. Me corto la coleta, vuelvo. Pues esto es lo que mismo. Son muy cortas las coletas de los toreros. Bueno, y ¿quién cosas? ¿Quién ha ganado? Que están ahí sin querer dormir nuestros oyentes. Bueno, pues ha ganado Eva Rodríguez, que ella tiene su correo, que es Eva Puf Puf. Bueno, pues Eva, nos tienes que enviar a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle estupendo del programa. Las 3:09. Continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El cine ha tenido hoy su cita más importante del año, los premios Goya, los premios del cine español. Hace tan solo unos minutos han entregado todos ellos y los más importantes, por supuesto, vamos a comentarlos aquí, en el Callejón de José Manuel Escribano con él. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? Dos películas ganadoras, una la librería, la película, la dirección, pero que la película que más estatuillas ha recogido es la película basada en hechos reales sobre un gigante que existió hace ya muchos años en Euskadi, una película en euskera, Andía, ¿no? Efectivamente, Andía yo creo que ha sido la vencedora moral de la gala, ¿no? Bueno, el premio es para la librería, ha ganado al mejor guión adaptado, en este caso, a la mejor directora Isabel Coixet y a la mejor película, la librería. Pero Andía, que contaba con 13 nominaciones, era en principio película favorita para los académicos, ha arrancado de esos 13 nada menos que 10. Se ha quedado a uno de Ay Carmela, que me parece que tiene el récord absoluto con 11 Goyas. Andía ha ganado el premio para el actor revelación en Ecosa Gardoy y además los premios al mejor vestuario, al mejor montaje, a la dirección de producción, a la dirección de arte, a la fotografía, al maquillaje, a los efectos especiales, al guión original, uno de los premios grandes, a la música de Pascal Gaine, una música extraordinaria. Y estos 10 premios, hombre, yo creo que hacían pensar, según transcurría ya el final de la gala, que esta era la película ganadora. Bueno, al final no ha sido así. La librería se ha llevado el Goya, también realmente muy merecido. El mejor actor para los señores de la Academia ha sido Javier Gutiérrez, como estaba cantado, porque ha ganado. Y también sabíamos que Natalie Poza iba a ganar el premio a la mejor actriz por su fantástico protagonista de No sé decir adiós, otro de los premios que ya se repite, los ha ganado en todas las convocatorias. No ha habido grandes sorpresas, quizá la más grande es esa cantidad, 10 Goyas que ha ganado, sí, la película. Sí. Escuchamos su música un poquito, Andía. Ha sido la vencedora moral ante estos premios Goya, aunque los premios importantes, la estatuilla a la mejor película y a la mejor en dirección, se la ha llevado la librería. Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva. Y las dos películas, José Manuel, son fantásticas, pero es que lo son todas las que estaban nominadas, Hombre, realmente sí. Yo creo que aquí han llegado pues las mejores películas del cine. La verdad es que habría que decir que entre 7 películas, sin contar el documental y la animación, se han llevado todo. de esas ciento y muchos que se han estrenado este año películas españolas, entre esas siete se ha comprimido todo. Los 10 premios de Andía, los 3 de la librería, 3 también para verano 1993, directora... Que tenemos que mencionarlo, porque ha ganado muchos premios importantes, ¿eh? Sí, hombre, ha ganado el premio a la actriz, perdón, a la directora revelación, Carla Simón, ha ganado el premio también a la actriz revelación, Bruna Cusí. Yo este, la verdad es que lo discutiría un poquito y discutiría absolutamente el premio al actor de reparto, David Verdaguer, que no es que esté mal, pero ahí estaban Bill Nighy, Antonio de la Torre, dos interpretaciones formidables. Y la verdad es que, bueno, David Verdaguer, pues igual es que era un poco la noche de los catalanes, quiero decir, del verano 1993, y tenía que llevarse algún premio más, ¿no? El autor, una de las grandes favoritas, yo creo, Bruno, que una de las grandes películas de la temporada, para mí, hasta hace un poquito, que es curioso, pero se va un poquito palpando cómo va la vida de las películas de cara a los premios. El autor se ha ido desinflando, mientras que la librería ha ido ganando quilates, digamos. Bueno, el autor se ha tenido que conformar con dos, a la actriz de reparto, Adelfa Calvo, la actriz malagueña, realmente sensacional, y al actor protagonista, como decíamos antes, Javier Gutiérrez, que estaba más que cantado. ¿Y cómo ha sido la gala este año? Bueno, yo la he encontrado, fíjate, me parece que la gala ha ido ganando un poquito. Me ha parecido más aburrida al principio. Yo no sé si los Sevilla y su colega animaban demasiado, en fin, su humor es un poquito especial, hay que reconocerlo, ¿no? En fin, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, no sé si son los ideales para un público como el de los Goya, pero en fin, han hecho lo que han podido, pero yo creo que la gala ha ido ganando según también entraban los premios más importantes. Hombre, habían prometido que iba a ser de 3 horas y ha sido de 3 horas y un poquito, no ha estado mal, ha tenido buenos momentos, ¿eh? Nora Navas y Mariano Barroso, los vicepresidentes de la Academia, han dado un discurso, creo, defendiendo, por supuesto, defendiendo a la mujer, defendiendo la participación femenina, defendiendo a la mujer frente a los acosos y a los abusos, pero sobre todo haciendo, yo creo que un canto sincero y realmente importante al cine, al propio cine, a lo que ellos representan y a lo que representa esta noche que hemos vivido entre todos. Y ha habido otro momento, yo creo, también cumbre, cuando Leonor Warling ha cantado, ha interpretado las 5 canciones nominadas, de las cuales ha ganado la llamada, la película de Leiva, que realmente, perdón, la canción de Leiva, que realmente era una de las mejores de las canciones de las nominadas. Se ha celebrado una nueva gala de los Goya, 12 películas se han llevado la medalla de oro, la librería de Coixet, de Isabel Coixet, ha ganado los 12 principales premios a mejor película y mejor en dirección, pero Andía, la película en euskera, la película vasca, ha ganado 10 Goyas. Y una medalla de bronce que brilla mucho, ese bronce es muy clarito, es casi oro, para verano 1993 y muchas otras películas, pero digamos que si hay que resumir algo esta gala, son esas 3 películas que son las importantes, aunque habrá mucho que decir en las próximas semanas y saber cuál es el recorrido de cada una de ellas que no se estrenaron ayer, porque a diferencia de los Oscar, conocemos algo sobre las películas. A veces cuando se entregan los Oscars se dice, bueno, pero esta película existe, sí. Existe desde el viernes pasado, ¿no? Pero... En los Goya también hay películas fantasmas, ¿eh? Javier Bardem y Penélope Cruz, otra de las alcaldadas de la Academia, estaban nominados los dos por Loving Pablo, una película que se estrena el 9 de marzo. La condición de competir en los Goya es que las películas, naturalmente, estén estrenadas en el año natural. ¿Por qué demonios colocan aquí esta película si no es, vamos a no pecar de ingenuos, para que Bardem y Penélope le dieran brillo a la ceremonia? Realmente, la Academia de Cine estas cosas no las debería hacer. Bueno, pero aquí nosotros lo celebramos, en los Goya contamos lo que ha pasado y hay muchas cosas y muchas críticas y comentarios que se pueden hacer a la organización, desde luego que hay muchas cosas mejorables. La Academia de Cine Español siempre da una de cal y otra de arena, pues sí, aunque a veces la de arena es muy grande, y se nota mucho, se deja notar demasiado, ¿eh? Yo creo que sí. De todas maneras, como dices, vamos a quedarnos con lo positivo, con la gran fiesta del cine español, con el triunfo de la librería y también, a continuación, de Andía. Y hoy comentamos aquí, en el Callejón, con José Manuel Escribano, una película titulada El Hilo Invisible. Su llegada lo ha cambiado todo. Esta noche apenas te ha mirado, ¿no? Permíteme advertirte de algo. Mi hermano cree que está maldito y que el amor le rehuye. No me gusta la tela. Quizá algún día tu gusto cambie. Quizá me guste. Es el comentario, es la crítica, el hilo invisible. ¿Qué te ha parecido, José Manuel? Bueno, pues diremos lo primero, que la ha dirigido Paul Thomas Anderson, también producida por Anderson y Chelsea Barnard. El guión también es de Paul Thomas Anderson, esta es una película de autor. Los protagonistas, Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Leslie Manville. Bueno, la carrera de Paul Thomas Anderson consiste en una serie de obras maestras, más comerciales algunas, más profundas la mayoría, entre las que están Boogie Nights, Magnolia, el mejor trabajo de Tom Cruise, yo creo, Embriagado de amor, con un insólito y magnífico Adam Sandler, Pozos de ambición, The Master, con un maravilloso y crepuscular Philip Seymour Hoffman, y Puro vicio, además de documentales y múltiples trabajos en vídeo. La película que ahora nos trae, El hilo invisible, es de un famosísimo modista, Reynolds Woodcock, parece que lejanamente inspirado en la figura de Cristóbal Valenciaga y también quizá en Christian Dior, ¿no? Un hombre de personalidad complicada, elegante, exquisito en sus modales, meticuloso en extremo, exigente con el trabajo y las trabajadoras y frío y desapasionado en sus afectos. Vive con su hermana en una casa-palacio que es a la vez vivienda, taller y pasarela. Un día, casi por sorpresa, Reynolds cae fascinado por Alma, una joven camarera a la que rápidamente convierte en su compañera, su ideal y su musa. Alma se entrega enteramente a él, a sus manos de artista, a su delicadeza y a su rudeza, a servirle de maniquí, de enfermera, de confidente y por fin de esposa. Nada es fácil en esa pareja ni en esa casa y bajo la atenta mirada de la omnipresente hermana, menos aún. Pero el talento de Reynolds lo sobrevuela todo, capaz de crear diseños maravillosos y de construirlos con sus propias manos y de destruir toscamente un vestido casi terminado, tanto como de hilvanar puntadas invisibles que pueden esconder más de un secreto. La película de Anderson es un auténtico poema visual, pleno de imágenes fascinantes, bellísimas, y de un tempo de adagio que penetra en la psicología de los personajes al ritmo que les marca su relación con el protagonista. Un personaje, como decía, exigente, complicado y sabedor de un don inimitable, que necesita para expresar en la pantalla toda su vida interior de la interpretación fastuosa de otro genio como Daniel Day-Lewis. Si es verdad que este es su último trabajo, habremos perdido parte importante de la futura historia del cine. Su composición es milimétrica, profunda y explosiva a la vez. Está en casi todos los planos y en todos ellos su mirada, su gesto, su voz, su presencia funden la pantalla. No sé si ganará otro Oscar, pero no lo necesita. Daniel Day-Lewis es un artista y esta película excepcional. Daniel Day-Lewis, uno de los grandes actores, junto a uno de los grandes directores, Paul Thomas Anderson. La verdad es que los dos juntos hacen que esta película titulada El hilo invisible sea muy, muy visible. El arte sea muy, muy visible. Como lo es también en esta lista, en la lista de El Super 10. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10? Bueno, pues un estreno, C'est la vie, la película de Olivier Nakache y Eric Toledano, con Jean-Pierre Bacri, Susan Clement y un reparto coral. Primera semana en las listas. 9. Bajando ya desde el 6, en su sexta semana, Wonder Wheel, la película de Woody Allen, con una enorme Kate Winslet, con Justin Timberlake, como digo, ya bajando. 8. Bueno, pues también baja El autor, parece una premonición, pero ha caído del 4 al 8. La película de Manuel Martín Cuenca lleva ya 11 semanas en el Super 10. En el 7. Subido un puestecito en su séptima semana, El sacrificio de un ciervo sagrado, la película del griego Yorgos Lanthimos, una película realmente excepcional. 6. Coco ha bajado desde el 3 en su novena semana, la estupenda película de animación de Lian Kurich y Adrián Molina. En el puesto número 5. Un estreno, El corredor del laberinto, La cura mortal, tercera y última parte de esta serie del corredor del laberinto, está dirigido por Westworld. En el 4. Bueno, pues sube un puesto The Square, la película de Ruben Östlund, acaba de ganar el Goya, no lo hemos dicho antes, el Goya a la mejor película europea, 9 semanas en la lista. En el 3. Película de la semana, primera película en el Super 10, Sin amor, una película densa, tremenda, pero excepcional, del ruso Andrei Zvyavintsev. En el 2. Bueno, aquí sigue 3 anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell, una de las favoritas para el Oscar, 3 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues solo lleva 2 semanas, pero las dos arriba del todo, Los archivos del Pentágono, del maestro Steven Spielberg, con la maravillosa Meryl Streep, con el genial Tom Hanks, una película excepcional, nuevamente una gran película en el Super 10. Y una gran sesión, una vez más, El Callejón, con José Manuel Escribano, noche de los Goya, y dentro de muy poquito los Oscar, vienen muchos premios, estamos en las semanas en las que se levantan las estatuillas, pero el cine está los 365 días al año, aquí también lo contamos con cada novedad con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Es una moda, quien no se los hace, no existe. Son los selfies. Están cambiando nuestra vida, la ciencia lo ha demostrado, lo está investigando y lo vamos a contar esta noche aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Y empezamos con una noticia terrible, pero que nos habla de los peligros de los selfies, porque ha muerto un hombre arrollado por un tren precisamente por eso, por hacerse un selfie. Pues sí, y además no recomiendo que nuestros oyentes acudan a YouTube y todo eso a ver el vídeo, porque puede herir mucho, mucho la sensibilidad de las personas. Y bueno, pues ha fallecido, bueno, no ha fallecido, gracias a Dios, pero sí que en España tenemos casos de gente que ha fallecido haciéndose un selfie, y alrededor del mundo, y es que ha muerto gente ya hasta cazando Pokémon. Y la cuestión es que este hombre estaba intentando hacerse un selfie, un vídeo, conforme pasaba un tren en la India. Y lo que se ve es, en ese vídeo, cómo el tren arrolla a esa persona. Bueno, son unas imágenes durísimas. Y obviamente, pues el hombre ha acabado con múltiples contusiones y bastante mal en el hospital. Pero bueno, que recientemente también, en septiembre, un niño de 12 años en Toledo murió en las vías del tren. Estaba con unos amigos ahí también, jugando a hacer selfies y todo eso. Y hay mucha gente que ha muerto. Pues por eso, pues por hacerse, por inmortalizar uno de esos momentos en las redes sociales que tan de moda están ahora, ¿no? Que son los selfies. Y bueno, ¿qué pasa? Que los psicólogos se han puesto a investigar si es que acaso existe un trastorno, o si se le podía llamar realmente a la selfitis, trastorno, y tipificarlo en los tipos de trastornos psiquiátricos que existen. Y la Universidad de Nottingham Trent y la Escuela de Administración de Trajarajar, en India, que es precisamente, estábamos hablando de ese hombre en la India que estaba intentando hacerse un selfie y que de poco la palma realmente haciéndoselo, es el país donde más usuarios de Facebook hay y más muertes por selfies hay. O sea que tiene mucho sentido que ese estudio lo hayan hecho precisamente ahí, ¿no? Porque empieza a ser preocupante. Y bueno, lo que estos investigadores hicieron fue preguntarse qué factores impulsaban su autoestima, si es que había un problema de autoestima de fondo y tal, y lo que descubrieron es que las personas con este comportamiento compulsivo potencialmente obsesivo, atención, podrían necesitar ayuda psiquiátrica. Y además hay 3 niveles. Atención, para todos los que nos estén oyendo, Bruno. Y cuéntanos, ¿cuáles son los niveles? Porque sí. La verdad es que tú, yo, todo el mundo, a veces entras en un Facebook, en un perfil, y te encuentras un montón de selfies, y parece que lo importante es que X persona ha estado ahí, no el allí. Uh-huh. Parece que lo que trasladan, lo que transmiten es una necesidad de autoafirmamiento, de autoafirmación sobre lo que es cada uno y sobre dónde ha estado. Es uh-huh. Como demostrar que existen y que viven, ¿no? Que parece que tenemos que mostrarlo y convencernos a nosotros mismos y al resto de que existimos gracias a eso, gracias a la tecnología. Sí, de obtener un poco de aprobación social, porque en definitiva, pues cada vez que la obtenemos también en redes, también pues explotamos en oxitocina, ¿no? Pero la cuestión es que hay niveles peligrosos. Yo, pues, tú puedes tener amigos en redes, yo tengo amigos en redes. ¿Has observado que hay algunas personas que todos los días y durante varios momentos durante el día están poniendo selfies? Sí. Solo selfies. Hay. Sí, yo también. Hay un porcentaje mínimo, pero los hay. La cuestión es que hay 3 niveles. Los psiquiatras dicen que hay un nivel que se llama el límite, que es cuando una persona se hace una autofoto 3 veces al día como mínimo, pero no la cuelga. Vale, ahí ya como que algo pasa, ¿no? Estás haciéndote autofotos, selfies, no lo cuelgas, bueno, bien, pero estás 3 veces como mínimo al día haciéndote esas fotos. Luego hay un nivel que llaman agudo, que es el que se hace 3 selfies al día y las publica en las redes. Y luego hay otro nivel mucho más grave que se llama nivel crónico, que es ya de una persona que está todo el día haciéndose fotos y las publica en redes un mínimo de 6 veces. Atención, hay gente que llega a esos niveles. Y dicen que bueno, que estas personas realmente podrían necesitar ayuda, tienen un perfil de búsqueda de atención, están carentes de confianza, lo que esperan es, obviamente, pues aumentar su posición social y sentirse parte del grupo. Pero, volvemos a lo de antes, es un comportamiento compulsivo, potencialmente obsesivo, que podría, bueno, pues estas personas podrían estar necesitando ayuda. Porque en realidad creemos que esas personas son más sociales y posiblemente lo que sean es eso, más antisociales, porque mientras están haciendo un selfie, mientras lo están publicando, mientras están comentando con las redes, no están interactuando con la sociedad. Sí, y es que además hay otro estudio. Porque claro, hay varios tipos de bueno, no todos entran en el mismo patrón, ¿no? Pero hay otros estudios muy interesantes que ya nos hablan de otro tipo de perfil, también muy relacionado con el tema de los selfies, y este lo hicieron en la Ohio State University, lo publicaron en la revista Personality and Individual Differences, y lo hicieron con 800 hombres. Lo que pasa es que este solo lo ha hecho con hombres, ¿vale? Pero lo hicieron con 800 hombres de entre 18 y 40 años, y utilizaron un método muy sencillo. El primer nivel, por así decirlo, es pues cuestionarios para saber el número de veces que publicaban un selfie, si en Instagram, si en Facebook, si editaban las fotos, si usaban filtros. Estas preguntas también eran importantes. Y luego estos cuestionarios los comparaban con otros cuestionarios que también les hacían, preguntándoles sobre conductas sociales, percepciones individuales, vamos, los cuestionarios típicos que los psicólogos tienen pues para saber qué nivel de narcisismo y psicopatía tienen sus pacientes, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que las personas que publican más fotos selfie tienen mayores niveles de narcisismo y psicopatía, que al fin y al cabo es un trastorno antisocial de la personalidad, y además, si las fotos estaban editadas, los niveles de narcisismo se disparaban. No todos tienen por qué ser unos antisociales los que publican selfies en las redes, pero bueno, pues sí, parece que se creían más inteligentes, más atractivos, mejores que otros, tenían falta de empatía, comportamiento impulsivo, que es otro tipo de personalidad, de perfil, pues diferente al otro que estábamos hablando, ¿no? Que era gente de, pues, carente de confianza, que necesitaba aprobación social, pero que sí que está relacionado con el mundo de los selfies. Esto de las nuevas tecnologías, la verdad es que nos está trayendo un mundo nuevo para descubrir, ¿no? Y todavía tenemos que hacer muchos estudios, pero hay varios trastornos relacionados con la tecnología. Por ejemplo, la nomofobia. ¿Sabes lo que es la nomofobia? No. ¿Qué es? Pues es miedo a no estar cerca del móvil. Yo lo tengo. Yo creo que todo el mundo lo tiene más o menos, desarrollado, menos desarrollado. Poder vivir sin el móvil durante un día, por ejemplo, yo creo que es algo que tiene que hacer todo el mundo alguna vez. Voy a vivir desconectado de las redes y desconectado del móvil. Y una vez que pase ese día entero... ¿Pero cómo me llamaban a mí en Marruecos? ¿Cómo me llamabas tú a mí? Bueno, pero la chica wifi, no selfie, la chica wifi, sí, porque preguntaba, sí, pero bueno. Yo llegaba a un restaurante y todo el mundo preguntaba, ¿dónde está la ciudad? Y yo preguntaba, ¿hay wifi? Sí, pero ahora se ha convertido en una pregunta, ahora no se dice, oye, me falta algo en la habitación, no hay wifi, sí, ¿no? No hay wifi. Pues eso es otro trastorno de salud mental, dicen, relacionado con la tecnología, que se llama tecnoferencia, que es la intrusión constante de la tecnología en la vida cotidiana. Es decir, no puedes vivir sin tecnología. No puedes estar ni un segundo en silencio, ni de quietud, ni escuchando la lluvia, si no estás haciendo algo que implique tecnología. Y hay otro muy curioso, que yo también lo tengo, que es la cibercondria. ¿Qué es lo que pasa? Pues es la sensación de malestar después de buscar en internet los síntomas de determinada enfermedad. O sea, ya a veces sigue haciendo malísimo, es verdad, sí. Pues que es malísimo. Por favor, que no lo haga la gente. Cuando vas al médico con algo que no sabes lo que es, no busques esos síntomas en internet. No, no, no. Porque te vas a encontrar lo peor. Si tienes síntomas, eso. Que nadie busque en internet los síntomas de nada, ni bueno, si tengo sudores nocturnos, pues seguro que es cáncer, seguro, porque sí, en internet lo vas a encontrar todo lo peor. Y es una cibercondria, que es una modalidad de la hipercondria que te lo puede hacer pasar muy mal. Yo he pasado mal a veces con eso. Sí, que porque, no lo haga nadie, por favor. Porque lo hace todo el mundo. Internet lo construye todo el mundo. Y mucha gente parece que tiene que exponer lo negativo de las cosas, lo malo que les pasa. Y eso queda ahí. Y lo malo luego se visita. Y lo malo luego, como tiene más visitas, alcanza mayor cuota en Google, una búsqueda más arriba, las entradas negativas tienen más fuerza. Nos gusta lo oscuro, Claro, además que es que tú buscas cualquier síntoma, por nimio que sea, y superficial, y te va a salir todo lo peor. O sea, yo me acuerdo una vez que miré los resultados de un análisis y tal, y era ya como, ¡ah! Marcamos el cancerígeno, te quedan tantos días de vida. Y dije, ¡oh, no, no, no, por Dios! O sea, y luego no pasa nada, ¿no? La verdad es que casi no pasa nunca nada. Pasa nada. Y espiamos mucho, por ejemplo, las parejas, ¿no? Se ocurre en muchas ocasiones, voy a ver, se ve absolutamente todo y se malinterpreta absolutamente todo, y crea muchísimos problemas de pareja, que la verdad me duele muchísimo que la gente ya no tiene problemas personales, tiene problemas con las redes y corta hasta por las redes, ¿no? Es una cosa. Sí. Sí, la gente está corta por las redes. Yo una vez vi un y no corto, se puede decir guapo o guapa a alguien, porque entonces, bueno, la facilidad. La lías. Pues resulta que, hay también estudios de eso, Bruno, resulta que los celos en la pareja aumentan en paralelo al incremento de autofotos, es decir, de selfies, publicadas por uno de sus miembros. Y esto lo hizo un estudio de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y en definitiva lo que nos dice es que las redes sociales y los selfies en concreto, los selfies más que nada, no las redes, no ayudan a fortalecer en el vínculo sentimental en una pareja. Al contrario. ¿Por qué? Pues el primer motivo, tú lo has dicho, los celos. ¿Por qué? Porque estás mostrando la intimidad, o sea, y hay ahí comentarios, interacciones públicas, de tú pones una foto tuya, ¿no? Y la gente, ¿quién es esa persona que tanto te comenta las fotos? ¡Guapa! Pues la fastidia, ¿no? Claro. Y el segundo motivo es que, esto es muy importante, y atención, ¿vale? Porque puede haber gente que es importante. Hay una utilización individualista y egocéntrica de las redes sociales que conduce a un aumento considerable del narcisismo, es decir, puede desembocar en eso. Entonces, lo que ocurre cuando alguien se fabrica una imagen ideal online es que tiende a minusvalorar a su pareja del mundo real. Porque comparar el mundo ficticio, virtual, ideal, con el cotidiano, pues, con el de la realidad, pues hace que este último, a veces, pierda puntos. Entonces es una situación irreal, ¿no? Pero hace que tú, en el fondo, inconscientemente, minusvalores a tu pareja, ¿no? Y eso es lo que los estudios dicen. Y hay una encuesta muy curiosa a propósito de los celos también, que hizo una operadora sueca, que te vas a quedar flipado y a partir de ahora le vas a poner 4 candados al móvil. Y es que 2 de cada 3 personas espían los mensajes de su pareja y del buzón y todo eso. 2 de cada 3, o sea, es mucho. Fíjate hasta qué punto las redes nos vuelven paranoicos y no ayudan en la pareja, el tema de celos. Lo común, además, en este estudio es que los hombres lo que sienten son celos sexuales y las mujeres emocionales. Pero bueno, también hay un mecanismo biológico ahí del amor, que también hasta cierto punto es un poco lógico. Me gusta mucho un libro de Gregory L. White, de la Universidad de California, que nos habla de la necesidad de ser únicos, al menos para una persona, ¿no? Que está controlada por mecanismos hormonales. Y él tiene un libro muy interesante que se llama La pasión peligrosa. ¿Por qué los celos son tan necesarios como la pasión y el sexo, ¿no? Ese origen bioquímico. Sin pasarse, siempre digo yo, que en el 2015, además, el espionaje a la pareja es delito tipificado en el Código Penal y me parece muy bien. Desde luego que sí. Y hay que pensar que las redes, las tecnologías, tienen que hacernos la vida mejor, no más complicada, que ya la complican muchas cosas del día a día, como para complicárnosla con un teléfono móvil, Que la vida es mucho más... Tú sabes que las parejas que no cuelgan fotos en las redes sociales, siempre hay algunos que están ahí colgando sus fotos de mira qué felices somos, ya nos hemos ido de vacaciones aquí, nos estamos besando y estamos celebrando nuestro aniversario y mira lo que me he regalado, ay, te quiero, ¿no? Mira, yo cuando veo esas cosas digo, me parece mucho, me alegra mucho que adores a tu novio, a tu novia, lo que sea, pero adorarlo, no sé, en persona, ¿no? Pero no en el móvil, ¿cuántas veces ¿no? lo dices a él? Claro. Exactamente. Y hay estudios, hay unos muy curiosos que se hicieron en la Universidad de Canadá que dice que las parejas que no cuelgan fotos en las redes sociales son las más felices. Fíjate. En contraposición con las que cuelgan muchas fotos. ¿Por qué? Porque las que se hacen más visibles en las redes, lo que en realidad están demostrando y lo que luego pues se ha demostrado que es así, es que son más infelices e inseguras. Y a las parejas felices no les importa lo que la tía Eulogia o cualquier otro amigo de Facebook piensen de tu pareja, porque no basan el éxito de la relación en lo que otros piensan o sienten sobre ella, ¿no? Lo basan en lo que tú sientes, y es en privado, y resuelven en privado sus problemas o sus circunstancias, y cuantas menos personas se metan, mejor, ¿no? Que es una cosa, como tú dices, es que hay personas que hasta cortan por Facebook y se ponen verde en Facebook y eso se convierte en un foro público, me parece. Desde luego que sí. Bueno, es una cosa tremenda. Seguro que ahora mismo cada uno de que nos está escuchando con Almohadilla Rosavientos 20, que es nuestro hashtag en Twitter, fíjate qué mal queda, ¿eh? Estábamos metiéndonos con las redes sociales y decimos con nuestro hashtag. Pero pueden decir la verdad, no hace falta que se escondan, como muchas veces parece que las redes sociales facilitan que ahora como estoy escondido y como no me vende, puedo insultar no, y sacar ese yo cabreo. Yo he puesto selfies, ¿eh? Además le he pedido claro. A nuestros oyentes que nos manden selfies. Y todo el mundo puede hacerse selfies, lo que no puede es aburrir a selfies a todo el mundo. Que claro. Es muy distinto el concepto, lo que decías, claro, tú, hay niveles y esos niveles son los que se estudian, ¿no? Bueno, Amado, muchísimas gracias, a ver qué opinión tiene la gente sobre lo que hemos contado, claro, todo el mundo y que nos manden selfies. Y que todo el mundo nos mande selfies y que todo el mundo diga un poquito qué es lo que está pasando, todos tienen una experiencia bastante negativa, de una forma u otra, con alguien que se pasa con los selfies, con alguien que se pasa de que todo el día queriendo mostrarse perfecto ante las redes sociales, ¿no? Y luego descubres que es tan imperfecto como todos y como absolutamente todos. Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo inmenso, chao. Y cambiamos la cara, ponemos la cara B y nos enteramos de que también la salud es cosa de ricos. La cara B. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Decenas y decenas de millones de personas en el mundo mueren cada año. Es el mayor peligro al que se enfrenta la humanidad. No hay mal mayor, está haciendo estragos. Pero hay una buena noticia, la supervivencia al cáncer, que se mide tras 5 años del diagnóstico, está aumentando en todo el mundo. Pero hay datos que nos obligan a pensar. Se acaba de efectuar un estudio a partir de datos de 37 millones de pacientes de 71 países. Es un estudio global, amplísimo. Se acaba de publicar en The Lancet, que es la revista médica más importante del mundo. De acuerdo a este estudio, la supervivencia al cáncer es, por ejemplo, al cáncer de colon en España del 63%, cuando en el año 2000, a comienzos de siglo, esa supervivencia era del 56%. Los datos de España, los datos positivos de nuestro país, están en sintonía con el resto del mundo. Pero los estudios han detectado una pauta de comportamiento preocupante. La supervivencia al cáncer es directamente proporcional al poder adquisitivo del enfermo. Vamos a poner un ejemplo, uno de los más terribles, un niño con tumor cerebral. La supervivencia es del 80% en Suecia, del 76% en Estados Unidos, del 60% en España, del 41% en China, del 36% en México, del 29% en Brasil. Es decir, es más alta cuanto más rico es el país. Esta tendencia se daba en todos los tipos de cáncer en el análisis efectuado por los responsables de este estudio, un estudio denominado Concord 3 y que está encabezado por la epidemióloga italiana Claudia Alemani. Según este estudio, es inaceptable la existencia de la desigualdad que provoca la existencia de esta suerte de oncoputocracia. Parece que la existencia de progresos en la lucha contra el cáncer beneficia a los pacientes y países ricos, ha dicho el oncólogo Richard Sullivan del King's College de Londres. Muchos especialistas se han puesto de acuerdo en esta denuncia y pocas veces ha sido tan intensa y unánime esta denuncia. Una denuncia que dice que los pacientes ricos tienen un mejor pronóstico, pero la diferencia está en la curación. Algunas de las nuevas terapias contra el cáncer son extremadamente caras y solo están disponibles para los más ricos de los países más ricos, con estos precios que no son, nos dicen, un producto sostenible para todos los pacientes, ni siquiera en los países más ricos, dice el estudio, que señala a los precios de esas terapias como un auténtico problema. El presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica, Giuseppe Tabernero, dice que los márgenes de beneficio que obtienen las farmacéuticas no son sostenibles en ningún lugar del mundo y es necesario abrir un debate sobre cuál es el precio justo de los medicamentos. Este nuevo estudio ha alertado también de que existen disparidades poco humanas entre la población blanca y negra. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha detectado que en algunos tipos de cáncer existen hasta 10 puntos de diferencia en la curación de una raza y otra. Y la única razón para explicarlo es una razón económica. Y es que detrás, como siempre, hay un problema de dinero. ...1978... la Organización Mundial de la Salud anuncia que pone en marcha el programa Salud para Todos. Objetivo: salud plena en el año 2000... pero el objetivo no se ha cumplido. Y es que poco después de anunciarse este proyecto hubo voces críticas, decían que la atención primaria era cara, demasiado ambiciosa, demasiado, insistimos, cara. Y lo dijeron quienes dejarían de ganar en el futuro algo de dinero si se lograba esa meta. ¿Casualidad? De los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Terrible la información que se ha conocido esta semana. Varias empresas automovilísticas que ya habían metido la pata con el tema de las emisiones de gases, que no las cumplían y que habían trucado los motores, habían estudiado el efecto de esos gases contaminantes, de esos gases sobre la salud humana, y efectuaron ese experimento con simios y con humanos. Pues sí, esta semana pasada lo hemos sabido, el New York Times y también dos periódicos alemanes, concretamente, si no lo digo mal, el Stuttgarter Zeitung y el Süddeutsche Zeitung, si lo he dicho mal, que alguien me lo perdone. No, pero tienes que hacer un acento más alemán. Bueno, pues estos tres periódicos han destapado que tres empresas alemanas de automoción, concretamente BMW, Daimler, que es la fabricante de Mercedes, y Volkswagen, además de la fabricante también alemana de componentes automovilísticos, Bosch, estaban reunidas en un consorcio en el que habían creado un grupo de investigación y habían creado una asociación europea de estudios sobre la salud y el medio ambiente en el transporte. En definitiva, es un think tank de estos que crean todas estas empresas, grandes empresas, para que les dé soporte científico, entrecomillado, a sus investigaciones con un objetivo no científico, sino puramente comercial, ¿no? Entonces, a este tipo de asociaciones tú les encargas un trabajo, pero también les pides que te den unos resultados que son los que tú quieres tener para tener un respaldo comercial, ¿no? Entonces, a esta asociación encargó una serie de estudios en Estados Unidos y en Alemania, a la Universidad de Aquisgrán, sobre cómo influye el dióxido de nitrógeno en el aparato respiratorio humano, ¿no? Concretamente. Y entonces lo que hicieron es encargar, esto ocurrió hace ya unos años, entre los años 2012 y 2015, lo que pasa que se ha sabido ahora y ha estado tapado. Bueno, encargan estos estudios y lo que hacen la Universidad de Aquisgrán es que experimentan con un grupo de personas, 25 personas, a ver cuáles son los efectos expuestos al dióxido de nitrógeno. ¿Eran estudiantes todos al final? Sí. No, pues había, fíjate, había hasta alguna de las personas sanas y había otras con problemas respiratorios, concretamente con asma, ¿no? Y en cambio, en Estados Unidos, en vez de experimentarlo con humanos, lo que hacen es que encierran a 10 monos en una habitación, en un habitáculo, en el que un directivo de Volkswagen de Estados Unidos personalmente lleva un vehículo Volkswagen, un New Beetle, un escarabajo de 2013, para saber cómo responden los monos que están allí encerrados y que están entretenidos viendo una televisión con dibujos, que les parece ser que les entretiene mucho, y mientras les están exponiendo a las... Los están atufando, básicamente. Los están, si se dice la palabra gaseando, todavía sí, es más terrible. Bueno, las conclusiones que llegan de estos estudios, lo que pasa es que no son las que... lo que ellos querían era comparar las emisiones de unos coches más o menos modernos con un vehículo de 1999. Las conclusiones que ellos querían que les dieran es que los resultados, es decir, que los coches actuales parece ser que son menos peligrosos para la salud humana, para la respiración humana, que los coches antiguos. Bueno, pues es que las conclusiones a las que llegaron son justo las contrarias. Que el coche antiguo, una furgoneta de 1999, era menos peligrosa en este sentido que el coche nuevo. Menos contaminante. Sí, menos contaminante. Esas son las conclusiones a las que llegan al estudio. Con lo cual, no solo menos contaminante, sino menos perjudicial para la salud. Con lo cual, este estudio va a un cajón y ahí se queda, porque el resultado no era el que ellos deseaban, ellos pedían, y claro, laboratorios simplemente hacen el estudio y esas son las conclusiones. Claro, dan los datos que ha reflejado. Como no son de su conveniencia, pues este estudio se queda ahí guardado. Y ahora es cuando ha salido todo este escándalo al público por medio, gracias a la investigación de New York Times y también a lo que han hurgado aquí en Europa estos dos periódicos alemanes. Nosotros nos hemos puesto en contacto con Pedro Pozas, que es naturalista, es primatólogo y es el director aquí en España de la oficina del proyecto Gran Simio, y nos ha contado cosas, bueno, que nos hemos quedado un poco espeluznados. Entre ellas que la experimentación actualmente con grandes simios está prohibida, por así decirlo, está relativamente vigilada. Pero con otros primates que no son grandes simios, sí está permitida en una serie de circunstancias. Pero bueno, bajo esas circunstancias se cuelan muchas cosas. Lo que sí sabemos es que esto no es una cosa de ahora, y como nos dice el propio Pedro Pozas, fíjate cuándo empieza esto. En 1920 se hizo un híbrido entre chimpancé y los humanos, es decir, que nació un chimpancé humano. Según las mismas informaciones, el mismo científico que lo ha declarado, pues lo tuvieron que sacrificar porque se estaban echando las manos a la cabeza. Entonces, fíjate que esto ya desde 1920 se están haciendo aberraciones con animales, intentando, bueno, hacer hibridaciones totalmente fuera de lugar, ¿no? A día de hoy esto está más controlado, pero lo que ocurre es que se siguen haciendo auténticas burradas con los animales. Si esto lo conocemos ahora, nos tenemos que preguntar qué es lo que nos están haciendo. La pregunta es qué es lo que estarán haciendo las diferentes multinacionales en cualquier parte del mundo, porque no existe ningún control. Los gobiernos no tienen controles con las multinacionales. Se permiten atrocidades por parte de ellas. Están haciendo crímenes como, por ejemplo, la destrucción de las selvas tropicales o, por ejemplo, los recursos naturales que se están extrayendo de forma brutal en toda la zona de África. Bueno, hemos referido a que estas organizaciones, la empresa industria automovilística, encarga estos estudios a una serie de organismos, de laboratorios, que se supone que tienen que darles los resultados que ellos piden. Es decir, ya están condicionando cómo tiene que ser el resultado final de eso. Evidentemente, esto no son estudios científicos. Lógicamente, que si tú pagas un estudio para valorar lo que tú estás haciendo, ese estudio está clarísimo que no va a ir en contra tuyo, porque si no, no lo pagas. Con lo cual, los estudios deben de ser totalmente independientes, tanto de los gobiernos como de las multinacionales, para por lo menos que haya algo mínimo de realidad en ellos. Fíjate cómo es la cosa, que aquí en Europa hay una legislación bastante seria en este sentido de cómo tiene que ser la investigación con animales y qué tipo de animales para qué tipo de investigación. Pero una vez que las instituciones están investigando con animales, es muy difícil saber lo que realmente, si los experimentos realmente están dentro de lo que dice la legislación a día de hoy. Es muy difícil poder entrar en ese momento y decir, vamos a controlar in situ cómo están los animales. Algunos experimentos que se están llevando en algunas universidades españolas, donde también han tenido también primates y donde han tenido cualquier otro tipo de animales para la experimentación, es que no puede entrar ni siquiera el CEPRONA. O sea, el CEPRONA tiene que pedir autorización al decano o al jefe de la universidad o quien sea para poder entrar. Y mientras tanto, pues claro, mientras entran o no entran, está claro que no puede haber inspecciones de sorpresa para ver lo que está pasando. Con lo cual, pues bueno, las instituciones están obviando, están cerrando los ojos ante esta problemática. Imagínate que claro, hay una constancia de que no se están cumpliendo los cuidados que necesitan estos animales de experimentación y ni siquiera la Guardia Civil, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil o otras autoridades en que intenten parar o saber qué está ocurriendo en ese laboratorio, no pueden entrar si no es con un permiso pues del director del estudio, del director de la universidad o del jefe del laboratorio. Es decir, que están condicionados a que primero hay que avisarle, oiga, que vamos a ver qué están ustedes haciendo con los animales, con lo cual en ese espacio de tiempo, lógicamente, se puede ocultar, se puede hacer desaparecer y bueno. Sobre todo porque esa gente se supone que van las autoridades porque han recibido una denuncia alertando de que ahí hay algo raro. Claro. Y más concretamente en este caso en el que se estaba gaseando, como tú muy bien has dicho, animales y que a día de hoy la legislación eso no lo permite aquí en Europa. Entonces, si van a proteger, a intentar salvaguardar los intereses de esos animales, si hay que avisar primero al que les está gaseando, evidentemente cuando tú llegas allí, cuando la inspección llega allí, ese experimento está totalmente desmantelado y aquí paz y después gloria, no ocurre nada de nada, ¿no? Entonces, lo que dice Pedro Pozas, director del proyecto Gran Simio en España, es que hay una falta de legislación más contundente, hay una lasitud en la propia legislación. No hay unas leyes que lo impidan, no hay unas leyes transparentes que se puedan realizar inspecciones en aquellos proyectos donde las multinacionales estén utilizando cualquier tipo de animal, con lo cual pues bueno, pues no se sabe tampoco exactamente lo que está pasando porque las puertas están cerradas. Claro. Si la policía, la Guardia Civil aquí en España no puede entrar, no puede realmente saber lo que está ocurriendo, las leyes pueden avanzar relativamente poco para intentar proteger más a estos animales, ¿no? Y lo que nos ha dicho también Pedro Pozas es una cosa muy interesante, es que estamos en el siglo XXI, a día de hoy existen muchos métodos, o por lo menos métodos que antes no existían, para salvaguardar los intereses de los animales, incluso en muchos experimentos no tener que utilizarles. Por ejemplo, los métodos de cultivo celular a día de hoy es un método muy válido, científicamente muy demostrado, que pueden evitar el sufrimiento de estos animales, sufrimiento innecesario en pleno siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre es que estos métodos alternativos están poco explotados, pocos avanzados, o se han dejado casi de la mano a un lado, quiero decir, para seguir experimentando innecesariamente y sometiendo a unos sufrimientos innecesarios a muchos animales, ¿no? Pero es que debería, de como estáis diciendo todo el rato, que estuviese legislado ese tipo de cosas, porque si no lo está, pues siguen cometiendo estas barbaridades. Es estando legislado y las cometen, pues imagínate si encima no se salvaguarda este tipo de experimentación. Es mucho, todo esto ha originado que sea, se le diga a la industria automovilística, en este caso de las emisiones, todo este follón que ya lleva mucho tiempo, que sería más fácil ponerse de verdad a evitar estas estos gases, ¿no? Que a ver si eso perjudica para la salud o no, que es una tontería, es claro. A 10 simios o a 25 personas, no, póngase usted de verdad a limitar estos a las gases, personas, a solucionarlo, y ese dinero que gasta en y que no haya ningún experimento, que la legislación sea muy clara, prohibido todo experimento. Y a las personas, muchas de ellas, que además has dicho que tenían, es que incluso los que estaban sanos, por lo visto, las consecuencias que les pueden quedar son crónicas. Claro, hay en estos experimentos, bueno, tú firmas un consentimiento, pero te expones un poco a ver que utiliza a ver qué una ocurre, situación ¿no? de riesgo personal ocurre. Y que utiliza la pobreza de las personas, que los convierte en cobayas, ¿no? Sí, exactamente. Cobayas de un experimento siniestro. Siniestro que no va a ningún lado, además. Mm-hmm. La verdad es que hay que seguir luchando contra eso. Pedro Pozas es un tipo fantástico y lo hace constantemente. Y todos tenemos que colaborar en denunciar este tipo de circunstancias, cada uno desde su lugar y su posibilidad. Si nos da tiempo, voy a poner un último corte porque le pregunté cómo está la situación de los grandes simios en el mundo. Todas las poblaciones están desapareciendo de una forma alarmante. Los orangutanes, bueno, con las plantaciones de palma de aceite que está habiendo en Sumatra y en Borneo, es que no les va a quedar ni 25 años de existencia. Poblaciones de chimpancés que habían numerosas en el Parque Nacional de Tai, en Costa de Marfil o en diferentes lugares, están desapareciendo. Los ecosistemas tropicales se están destruyendo, ya no solamente por el coltán, no solamente por la minería, no solamente, sino también por una deforestación bestial por los monocultivos. De los bonobos, además, quedan muy poquitos en una pequeña zona de la República Democrática del Congo, una zona donde además están en conflicto constante. Por lo tanto, Javier, encima que tienen problemas, los fastidiamos. Pues sí, no son una de las poblaciones más beneficiadas. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Adiós.